Aquí estamos ya para conversar en unos segundos nada más con la fiscal Paula Rodríguez Franten. Aguardó a que llegara la encargada de prensa de la fiscalía para, bueno, llevar adelante aquí una improvisada conferencia de prensa, porque, bueno, son muchos los medios que estamos con intenciones de conocer completamente qué tipo de pericias se está llevando adelante hoy aquí, frente al patio de la Casa de Justicia Básico, que luego de ya más de 6 meses de su desaparición, reiteramos, una paratología que se está utilizando especialmente para dar una forma detectar algún tipo de irregularidad debajo de un cemento alisado que se ha hecho en el patio detrás de la vivienda, que contenía aquí de material de vivienda chilena. La informados y algunos peritos también de civil están trabajando en la parte trasera y llegaron hoy temprano, casi a primera hora, para poder llevar adelante esta tarea, esta pericia aquí en el patio de la casa. Está saliendo la fiscal, vamos a ver si podemos escuchar y un poco compartir con ustedes los motivos de esta pericia, este procedimiento que se lleva adelante aquí en el patio de la casa de Silvia Vázquez Colca. A ver si podemos tener algún detalle. A ver si aquí estamos, somos muchos. Vamos a compartir lo que está ocurriendo. Para que nos cuente detalles del mismo, cómo le va. Buen día. Buen día, sí. Estamos haciendo un allanamiento en la casa de Silvia, que fue pedido por la Fiscalía después de unas acciones que realizamos para traer personal del CONICET, que está trabajando en este momento con un georradar. Esto se pidió a raíz de una testimonial que diría que parte de la vivienda en la época de la desaparición de Silvia tenía piso de tierra y ahora tiene piso de losa, y para chequear que no exista nada debajo de la losa, pedimos el georradar. El georradar lo que hace es distinguir si hay no me va a decir exactamente qué hay, no da un dibujito de lo que está debajo de la tierra, sino que detecta irregularidades en el suelo, y eso es lo que informa, si hay irregularidades en el suelo o no. Cuando me enteré de esta testimonial, me puse a investigar respecto a cómo se podía analizar algo debajo de la losa. Después me puse a investigar quién podía hacer esas pericias y terminamos con el CONICET, que vienen desde Comodoro Rivadavia. ¿Irregularidades debajo de la tierra, significa que la presencia de cualquier elemento que no sea justamente tierra, o, digo, porque si una losa con movimiento? La tierra no es bastante compacta, hay un hueco, hay una piedra, de hecho, similar a este aparato, incluso similar a esto, se usan para los geólogos, los chicos que están trabajando, unos geólogos y unos antropólogos. Se usa cuando buscan dinosaurios, se usan para pozos, para ver si hay caños debajo de la tierra antes de hacer una obra para no romper un caño de gas, por ejemplo. Detectan irregularidades, ellos no ven formas concretas, sino que el suelo no es uniforme, digamos. Y esa es la información que después me brindan. ¿Se pueden realizar excavaciones también? Y eso da un resultado que haga sospechar de que hay algo que merezca una excavación. Sí, si no, no, porque justamente no voy a andar destruyendo una casa particular de una persona. Porque si no más, tengo que tener un motivo para ello. ¿Y eso se puede detectar rápidamente? No, ellos ahora toman la información y después la tienen que analizar y me van a mandar un informe en 15 días, un mes, están mandando el informe. ¿Se han tomado declaraciones o testimoniales respecto de la construcción del cemento? Se tomó testimonial a la madre Silvia, que es la que me dijo que no tendría losa, y también a los hijos de Silvia, que dicen que tendría, que la losa estaba desde antes. O sea, tengo las dos versiones. Justamente por eso digo que ante la duda, no nos podemos quedar con la duda, y hicimos esta pericia. ¿El esposo de Silvia también se refirió al tema? El esposo de Silvia no le tomamos testimonial, tomamos a los chicos. Por la posibilidad de ¿Se que... encuentra en la vivienda el esposo? No, están los chicos. Están los chicos porque hoy es un día que no hay clase. ¿Está siendo acompañado por alguien, teniendo en cuenta que son menores de edad? Yo no me metí en la vivienda porque el asentamiento es en esa otra parte que estamos trabajando, no en la parte donde ellos viven, y cuando yo llegué temprano en la mañana los chiquitos estaban durmiendo y justamente les dije que no hacía falta que salieran, se quedaran tranquilos, que no se asustaran, se quedaran ahí adentro. ¿Por qué hay este tipo de procedimientos? ¿Es pertinente que algún psicólogo o alguien esté acompañando a los chicos? Tras el allanamiento se viene, no se sabe ni siquiera si hay gente en la casa, podría no haber habido nadie. Los chicos nunca se entregan, en principio nunca salieron. control de domicilio, no sé quiénes están, porque no tiene que ver con la pericia que estoy haciendo. Doctora, no quedó claro por qué no habían tomado testimonial al marido de Silvia Coiso. Se le tomó en su momento en la comisaría, no específicamente sobre este tema, y por eso me quedé con la testimonial que se le tomó en comisaría a los días de la desaparición, o sea, el mismo día o el día siguiente que se hizo la denuncia por parte de la amiga, no de él, se le tomó testimonial a él. Oficial, me refiero, ¿no? Por escrito. Después sí, cuando ha habido allanamientos y eso, él ha estado hablando con la gente, pero no una testimonial formal. En cambio, los chicos también hicieron una testimonial formal en Cámara Gesell. Esa es la testimonial que tengo. Entonces, ¿somos específicamente por este tema a los chicos? Para cuando le tomé a los chicos, no por este tema. Yo le había tomado declaración a la mamá de Silvia por teléfono. Entonces yo tenía otras preguntas, digamos, para hacer. ¿La capacidad de discernir una línea de tiempo para ver si estaba antes o después esto? Hay un chico de 4 años, pero los otros son preadolescentes. Tienen capacidad de discernir, sí. Y de hecho recuerdan claramente la fecha límite, que es en donde desapareció la madre. Tienen un punto claro de discusión. La declaración que tengo de él es la que ya necesito, no tengo otras cosas que preguntarle. Respecto de la losa, decime la pericia, porque sí, el momento que se hizo la losa no es lo determinante, lo determinante sería si hay algo o no debajo de la losa. Si se hizo un martes, un miércoles, en mayo de este año, del año pasado, eso no es lo que a mí me importa. Doctora, ¿se han sumado nuevas declaraciones? ¿La gente colabora con esto de la recompensa, no sabiendo que ya se van a cumplir 5 meses ahora el mes próximo? No hay nuevas declaraciones, no, por la recompensa tampoco ha llamado a nadie. Están las declaraciones que se han tomado en toda la primera etapa y algún dato que han aportado, pero que no se ha podido corroborar, pero no hay nuevas declaraciones. ¿Siguen en contacto con la familia porque quieren acercarse, quieren viajar hasta la ciudad? Yo estoy en contacto con la hermana de ella que está en Bolivia, ahora es menos asiduo el contacto, ella de vez en cuando me pregunta si hay novedades, y yo si hay alguna novedad le informo. De esto ella obviamente todavía no sabe porque no puedo avisar que voy a hacer un allanamiento.